Está por comenzar un programa de salud mental para toda la comunidad, más allá de toda edad. Oh, alto mambo. Oh, alto mambo. Y vinimos a participar en ello. Qué hermoso. Bueno, bienvenido Miguel, sí. Me encanta que estés acá, ojalá sigas estando, ojalá te guste y sigas participando. Bueno, mi nombre es Camila, hace tiempo que no venía acá, vine a los primeros programas de inicio de Alto Mambo y bueno, después por cuestiones de rotación, de la residencia y eso, ya no pude seguir participando, así que nada, contenta de poderme sumar hoy. Bueno, soy psicóloga, residente ahora de tercer año, transitando el último año de la resi, así que nada, contenta y aprovechando a full cada espacio. Gracias amiga por estar acompañando también acá. Saludamos también, un saludo recontra mil especial a los compañeros que también están en la radio pero que hoy no han podido venir. Nadia y Sol están de licencia, así que por 2 semanas no van a estar en la radio, pero están acompañando siempre desde el otro lado. Y bueno, Joaco, que está también en el grupo de músico terapia ya en el Hospital de Salud Mental, así que también un saludo para ellos y bueno, para todas las personas que nos están escuchando. Espero que este programa les pueda gustar. Bien, vamos, es el programa número 81 ya. La verdad, sí, ya hace más de 2 años vendría así existiendo, gracias a los compañeros que ya se han recibido. Sí. Ya no son más compañeros, ya son, bueno, colegas desde otro espacio, digamos. Bueno, vamos a mencionar los medios de comunicación. Se pueden comunicar al WhatsApp al 2664-829764. Por internet, por la radio labulla.org, por FM 100.5 y por Instagram risamc.sanluis. Recordamos también de que se pueden hacer socios de La Bulla con una pequeña contribución voluntaria y demás, porque es una radio autogestionada. Así que bueno, invitamos a las personas a poder colaborar para que esta radio pueda seguir sosteniéndose y manteniéndose, ¿no? Y poder darle justamente la voz a la comunidad. Y queremos dar también 2 saludos especiales a Radio Identidad Comunitaria en Merlo San Luis, que este año empezó a retransmitir Alto Mambo. Suena todos los lunes de 6 a 7 de la tarde. Alto Mambo está sonando por www.identidadcomunitaria.com, por la FM 103.3 en Merlo y alrededores. Y también se ha sumado la radio desde Carpintería, la radio Otra Escucha, que es parte de la Fundación Otra Puerta. Ellos retransmiten el programa los días miércoles a las 2 de la tarde. Lo pueden escuchar por www.otrapuerta.org.ar. Ahí está. Buenísimo. Ahí están los anuncios. Las comunicaciones, sí, parroquiales de siempre. Qué importante que se vaya retransmitiendo en otras radios, llegando cada vez más lejos. Y bueno, y también qué bueno que esto quede grabado, ¿no? Para que lo puedan escuchar en cualquier momento. Parece, me siento medio extraño acá, es algo nuevo para mí y la verdad que primeramente cuesta un poquito, pero bueno, me gusta esto que se retransmita en toda la provincia, que puede llegar a ayudar a mucha gente. La verdad que sí, y animamos a que bueno, se puedan seguir sumando otras radios a retransmitir, que sería también hermoso, sí, que se siga reproduciendo. Bien. No sé si quieren compartir la consigna de hoy, la tremenda consigna especial que tenemos. La consigna que han pensado. Bueno, un poco ahí ya estuvimos difundiendo y ahora lo vamos a anunciar por acá. La consigna de hoy es: ¿qué cosas te dan esperanza? Uh-huh. Sí. Una pregunta amplia y profunda al mismo tiempo, sí, creo, en estos tiempos, en la actualidad. Así que ahí como poder reflexionar y repensarnos un poco como qué cosas actualmente nos están dando esperanza, y el cosas creo que también puede ser ampliado por, sí, no sé, qué personas, qué acciones, qué momentos, uh-huh, qué recuerdos, ¿no? Creo, sí, que es súper amplia, así que nada, como qué ideas, a pensar todo, qué ideas, sí, qué realmente, proyectos, ¿no? En estos momentos duros, ¿no? La esperanza no es lo que abunda. La verdad, uh-huh, sí. Tristemente, pero es cierto. Es así. Sí. Uh-huh. Es lo que nos está pasando. Uh-huh. Y justamente creo que por eso también está bueno como reivindicarlo, el poder mencionarlo desde otro lugar, desde otra forma, como para, bueno, resignificarlo también al concepto y demás, y bueno, y ver qué nuevo nos puede traer también. De encontrarle alguna vuelta, ¿no? Sí. A la desesperanza. Sí, la verdad. Exactamente. En estos tiempos yo lo veo, no soy muy esperanzador, pero bueno, siempre hay que buscar alguna forma. Uno lo hizo desde una cuestión particular e interior, de tratar de salir de la desesperanza. Y bueno, sí, yendo, trabajando y yendo al psiquiátrico, a las reuniones del grupo Faro, uh-huh, y tratando de salir de eso, uno pudo llegar a lograr algunas cosas. Sí. Uh-huh. Qué hermoso lo que estás compartiendo, porque creo que es re valioso el hecho de que uno pueda como, bueno, reconocer que es fuerte, ¿no? El hecho de que tal vez estamos como en un tiempo de desesperanza en general, ¿no? Pues por los contextos que estamos atravesando desde diferentes esferas, desde lo económico, lo político, lo social, bueno, que se confluye en todo, ¿no? Uh-huh. Y digo, y poder también reconocerlo como que está difícil, y justamente aún con eso el poder buscar ese rayito de sol como para poder continuar, por más de que todo se vea negro, es como súper valioso, ¿no? Porque no se trata de tampoco negar la realidad, como decir, ah, bueno, sí, vale, hay que salir adelante, alegría, todo eso, re bien, que es lo que a veces intentan justamente vender hoy en día. Entonces, el poder, bueno, como reconocerlo y decir, bueno, sí, está todo esto horrible y feo, ¿qué podemos hacer? ¿Dónde puedo buscar? Así, sí, que, bueno, gracias por compartir, porque mencionaste también, en realidad, dónde son tus rayos de sol, dónde puedes buscar esa esperanza, el hecho de que puedas ir a un grupo, que te sientas cómodo y parte. Es un montón, ¿no? Porque es una red que te está sosteniendo también y te ayuda en este camino. Uh-huh. Que estamos atravesando, sí, sí, así que sobre todo está la mentira de la felicidad que yo le digo, ¿no? Que nos hacen creer que con ciertas cosas vas a ser feliz, y en realidad lo que sirve es buscarse interiormente, ¿no? Si uno no encuentra esa, encontrarse a uno mismo, es difícil después lo de conseguir, por lo menos en lo que me pasó a mí, la felicidad, o tratar de descubrirla. Sí. De construir quizás también tu propio tipo de felicidad, ¿no? Sí. Porque creo que, bueno, que para todos es diferente, aunque nos venden a veces como determinado tipo de felicidad, o que la felicidad se encuentra en determinadas cuestiones. Creo que está bueno eso, como el poder ver dónde la encuentra cada uno, qué es para cada uno, ¿no? Algo que era totalmente subjetivo, y que cada uno lo va construyendo eso a medida de las experiencias de vida de cada uno, a partir de quienes nos rodeamos, ¿no? Entonces, sí, como poder encontrar eso, ¿no? Creo, sí, que es algo construido. Ella, sobre todo, que te puede decir cómo llegué y para dónde estoy. No te digo que la he encontrado la felicidad, pero a dónde voy apuntando. Uh-huh. Sí. Yo llegué tal vez con un tipo de depresión, no sé qué, pero un montón de cosas, y no veía, no me veía ni a mí. Uh-huh. y gracias al grupo, gracias a hablarlo, gracias a escucharlas, uno va viendo. Y sobre todo, más que nada, escuchando al otro. Sí. Creo que es fundamental eso, ¿no? Como realmente el escuchar al otro, porque digo, de esa forma también te lleva a vos a... te siembra la semilla adentro tuyo, ¿no? Y después vos en tu casa o en otro momento en tu proceso te da esa reflexión, ¿no? Que supongo que es esa alimentación importante. Sí, porque no es en el momento, ¿no? Es que vos en la reunión, después cuando lo pensás, lo rumiás, como dicen ahora, uno va asimilando y viendo las cosas. Sí, y creo que Miguel ha hecho, Miguel nos acompaña en el grupo Faro del Hospital de Salud Mental hace un año y meses, entonces para nosotros Miguel ya es un par más, sí. De hecho ocupa un rol protagónico ahí creo en el grupo, a veces te tira unas preguntas que todos nos vamos pensando en la casa, así que sí, yo le digo que ya es como un coordinador del grupo también, por el tiempo que nos acompaña. Así que eso está muy bueno. Que ya sea ese sentido como de pertenencia que se va dando con los integrantes del grupo en espacios de salud. Sí. Tratando de construir espacios de salud, creo que es lo importante y que eso, que es con otros, ¿no? Que uno no está solo. Sí. Sí, no, porque cuando estás solo, cada vez te hundís más. Es mucho más difícil, sí, la verdad. No, es porque porque estás mal. Y seguís mal y no es la cuestión, viste vos, escuchás al otro que te dice, che, estás mal, pero no lo aceptás, no lo asimilás, y tiene que llegar un momento que estás bien abajo como para decir o no sigo o cambio. Y lamentablemente para cambiar tenés que llegar a ese momento. Claro, el tocar fondo, ¿no? Sí. Que, bueno, es necesario. Es duro, como vos lo decís, pero necesario como para estar entre la espada y la pared y, bueno, y ver qué hacer, cómo continuar o no. ¿Sabes qué? Yo creo que la vida es dura. Y nos hacen creer que no. Entonces, si nos enseñaran que la vida es dura primero... y que la felicidad o los buenos momentos son chicos, cortos. Entonces tal vez estaríamos un poco mejor como sociedad, ¿no? Claro. Mal, porque es verdad, es al revés, ¿no? Como que en realidad te venden, como estaban comentando ustedes, que todo es feliz, que uno tiene que estudiar y trabajar y hacer su familia y después se va a jubilar y que... como todos los procesos y esa fase es feliz... Pero bueno, es verdad lo que estás diciendo, que en realidad es al revés, que en la vida uno lamentablemente nos encontramos con un montón de cosas, de desgracias y demás, de cosas que tal vez son imposibles de comprender en nuestra razón, en nuestro entendimiento, pero que es verdad, de que son más mínimas esas cosas de felicidad, pero también, no sé, está medio, yo lo veo un poco equilibrado, no sé, bueno, ¿sí? Puede ser. O sea, me encanta lo que vos decís y lo comparto, pero digo que también hay muchos momentos de entre comillas, felicidad que uno al final los está viviendo tal vez en el momento y no se da cuenta, y lo está viviendo igualmente, y eso creo que es justamente el poder haber atravesado cosas feas o malas o el conocerlo, el experimentarlo, te permite poder apreciarlas a las buenas, pero creo que en realidad uno lo puede encontrar en cada cosa. Pero bueno, tenemos que también estar abiertos a eso, a ese descubrimiento de cada día y de cada momento. Creo que en un día podemos encontrar miles de cosas, ¿no? Como por lo cual uno estar agradecido o decir, bueno, esto es algo lindo de la vida. Sí, seguro. Y qué importante también que sigan existiendo espacios así para poder hablar estas cuestiones. Justamente estamos acercándonos a una fecha importante, sí, que es el 10 de septiembre, el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, ¿no? Y bueno, qué importante poder esto, visibilizar, hablar, sí, ¿no? Poner en palabras eso que pensamos y sentimos. Así que bueno, un poco relacionado a eso está la consigna del, sí, día de hoy, de qué cosas te dan esperanzas, como poder ahí ver esos rayos, uh-huh, de luz que nos sostienen. Tal cual, sí. No sé si justo ahí tenías para poder comentarlo. Sí, sí, uh-huh, sí. El día, como dije, el día miércoles 10 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, y en este caso en la ciudad de San Luis se va a estar realizando una jornada en la Plaza Pringles, abierta a toda la comunidad, de 10 a 14 horas. Uh-huh. Están ahí todos invitados para que puedan participar. Bueno, va a estar el área de asistencia y prevención, sí, al suicidio. Uh-huh. Va a estar participando la residencia, sí, también, ahí en la plaza. Y bueno, también un espacio para la comunidad y con la comunidad. Uh-huh. Así que los invitamos, sí, a que se sumen. Va a estar lindo, seguro. Así que bueno, pueden ir pasando, invitando y bueno, comentarlo, llevarlo justamente ahí a la voz. Bueno. Bien, bueno, otra novedad también les quería comentar, de que bueno, el viernes tuvimos el Ateneo de primer año, y les quería comentar que los chicos que estaban rotando en la parte noroeste de la ciudad, si bien ahora, digamos, en septiembre han comenzado en diferentes lugares de sus nuevas rotaciones, como equipo ellos habían creado un espacio, un refugio de escucha, como un dispositivo, y lo van a seguir manteniendo a pesar de sus rotaciones. Y bueno, les quería comentar, bueno, que ya lo hemos mencionado en otros programas, pero bueno, siempre se suman otros nuevos integrantes y demás, así que les quería, bueno, leer. El refugio de escucha, ¿para qué sirve? Sirve para dialogar sobre problemáticas, realizar propuestas en beneficio a vos y tu comunidad. Está abierto a toda la comunidad, son todos los lunes de 10 a 12 horas en el comedor Caritas de Caramelo, que está ubicado en Zoilo Concha, al lado de la escuela número 51. Está casi, digamos, a una cuadra y media del Hospital de Salud Mental. Así que, bueno, están invitados de 10 a 12 para poder, bueno, es un espacio también que se construye y es para la comunidad. Qué bueno, y que los compañeros lo puedan sostener, porque nada, fue algo súper necesario y una necesidad también percibida a partir de los vecinos del barrio, así que está teniendo una gran convocatoria, nos comentaban ahí los chicos, así que celebrar que lo puedan continuar sosteniendo. Sí, sobre todo, bueno, justamente en estos tiempos donde hay muchas demandas, bueno, de todo tipo, ¿no? Pero de la atención a la salud, y que no hay respuestas para las personas que van a buscar ayuda, y estos espacios son como también una intención de poder brindar algo y de construirlo justamente en conjunto. Creo que hace tiempo, ¿no?, como que ya se viene intentando sostener la bandera de que en realidad, bueno, como vos lo dijiste, solos no se puede, es imposible, así que hay que seguir armando estos espacios de redes, de contención, de apoyo entre todos, para poder, bueno, sostenernos como comunidad, como pueblo, que es lo más importante y que a veces es lo más fragmentado que se puede ver y apreciar. Sí. Sí. ¿Querías comentar algo? No. Perdón. Luego tenemos otro refugio de escucha que se llama Apacheta, que es un espacio de reflexión y orientación para varones. Los días de encuentro van a ser los primeros viernes de cada mes, son a las 4 de la tarde, y es en el CIAP, que es un centro interdisciplinario de atención psicológica que está ubicado en España 1051. Inició el viernes pasado, 5 de septiembre. Sí, buenísimo eso, que ese espacio también, porque recuerdo que anteriormente se juntaban en la plaza de enfrente del Hospital de Salud Mental, se reunían ahí. Y bueno, buenísimo que vayan ahí como... ¿Y de qué tratan? Como, también es un espacio de reflexión exclusivamente para varones. Uh-huh. Para charlar sobre masculinidades. Está, bueno, ahí está como coordinador nuestro ex jefe de residencia, Nico Escudero, que le mandamos un saludo. Un saludo. Así que nada, bueno, recordar también que todas estas actividades son totalmente gratuitas y abiertas a la comunidad, así que... que puedan aprovechar esos espacios. Muy interesante. Sí. Son cosas que uno no conoce. No conoce, no lo sabe, uh-huh. porque no tienen tal vez la difusión amplia que tendrían que tener, ¿no? La verdad, sí. Es que bueno, es lo que intentamos tal vez hacer, ¿no? Por eso sumar más a la comunidad, de que entre todos podamos como generar y esta información también, porque eso es lo que prima ahora, ¿no? Como el desconocimiento total, la incertidumbre, sobre todo sobre las cosas más importantes, porque uno tal vez lo puede poner en las redes y demás, pero no tiene como el alcance necesario, justamente. Tal vez hasta que no te toca, no te interesa. Sí. Entonces, cuando empezás a sentir que no estás bien, entonces te empieza a interesar y tal vez hasta cierto punto también, ¿no? Porque también cuesta. Sí. Dar el paso. Dar el paso. Sí. Sí, por ahí también a veces asusta el hecho de, nos ha pasado de que sea un grupo, ¿no? Porque uno dice, ¿cómo voy a ir a un grupo a contar, a abrirme, a exponer por ahí lo que me pasa, ¿no? Entonces creo que hasta que uno, también es como uno probar cómo se siente, como las primeras veces de Faro decimos, bueno, el primer encuentro quizás no es necesario hablar, pero sí los invitamos a escuchar, a ir sintiéndose parte, y poco a poco ir que puedan animarse, soltándose, sí. Que puedan animarse, pero también entendemos que a veces la palabra grupo como sí, que es difícil. Asusta, porque en el imaginario está también esto de del uno a uno, de que sea en un espacio individual, cerrado, ¿no? Entonces, ¿qué van a pensar de mí? Hay o si mucha tal vez gente que vino y ya no, esto no es lo mío, quiero privacidad, como quien dice. Entonces no vinieron más. Sí. Lo cual es totalmente válido, no, obviamente. Pero yo, porque ya había ido a otro grupo, como el grupo Renacer, entonces ya había probado eso. Y cuando me dijeron, cuando fui al psiquiátrico a pedir turno, me dijeron, ¿cómo es? Un grupo y me interesó. Y entonces acudí a él. Listo. Qué hermoso. Bueno, buen día, señor. Acaba de llegar otro invitado. Buenos días. Sí. Compañero acá del grupo Faro del hospital. Buenos días. Bienvenido, Ariel. Buenos días a todos. Bueno, gracias por la invitación. Recién llego, así que todavía estoy un poco. Sí. Está perdido el hombre. Así que bueno, no sé qué me prendo en lo que ustedes estaban hablando, ¿no? Genial. Bueno, estábamos comentando un poquito, que bueno, Ariel, que hayas podido venir. Estábamos comentando un poquito de la temática del programa de hoy, que en este caso siempre en los programas se da como una determinada consigna para que la gente ahí se prenda respondiendo. Y la consigna que se pensó es como qué cosas te dan esperanza. También vinculado, relacionado que esta semana, el 10 de septiembre, se conmemora el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Entonces, bueno, vamos a estar trabajando durante esta semana y creo que el lunes que viene también sobre esta temática, principalmente, ¿no? Además de otros temas que ya vamos a ir tratando. Así que nada, bienvenido. Sí. Gracias por sumarte. Y bueno, si querés te vamos a dar un respiro porque justo íbamos a pasar a la primera canción. No sé si Miguel la quisieras presentar, que es la canción tuya, la de Serú Girán. Bueno, vamos a presentar a Serú Girán, Viernes 3 AM. Espero que le guste. La fiebre de un sábado azul y un domingo sin tristezas. Esquivas a tu corazón y destrozas tu cabeza, y en tu voz solo un pálido adiós, y el reloj en tu puño marcó las 3. una vida peligrosa. Cambiando lo amargo por miel y la gris ciudad por rosa. Te hace bien. Tanto como hace mal, te hace odiar. Tanto como querer y más. Cambiaste de tiempo y de amor, y de música y de ideas. Cambiaste de sexo y de Dios, de color y de más cambiará. Y un sensual abandono vendrá. Y el fin. Y llevas el caño a tu sien, apretando bien las muelas. Que caen siempre igual, los que no pueden más se van. La, la, la, la, la, la. Desde territorio Huarpe, Comestingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Dando la mesa, es hermoso. Bueno, gracias Miguel por la canción hermosa, porque la verdad que yo la había escuchado, pero estaba ahí como perdida y la trajiste, y qué hermosa letra. Sí, es la muy verdad. O sea, para muy pensarla. Intensa, digamos. Sí. Sí. Significativa, así que gracias. Que se acomoda, y de una gran banda también. Que se acomoda, la mejor, que se acomoda a lo que estamos tratando, ¿no? Uh-huh, sí, a esta temática. Uh-huh. Y bueno, también parte del programa de hoy tenemos el espacio Arteando. Saludamos a Ana, que bueno, que ella nos ha preparado unos audios y un trabajo hermoso que ha querido compartir con nosotros y con la comunidad, así que ahí ya los escuchamos. Bienvenidos, damas y caballeros, Arteando con Carolina Ana Scarpati, Session One. Hola, ¿cómo les va? Bueno, les voy a leer un cuento del taller Los Silenciosos Incurables, de la profesora Bibliana Bonfiglioni. Este cuento fue escrito en el taller del espacio cultural La Vía. Le realicé algunas correcciones como punto disparador. Se tomó la lectura del libro Las mujeres que corren con lobos, tratando de incluir las epifanías. Les cuento cómo es que ella nos dio ideas de cómo proceder a hacerlo. que tomáramos una hoja en blanco, hiciéramos una línea de izquierda a derecha y fuéramos poniendo hitos desde cuando nacimos hasta el día de la fecha, hitos que representaran algo importante en nuestras vidas. Y ahora paso yo a contarles cómo lo resolví en forma de cuento, o sea, en forma literaria. Se llama así, entre sierras y diagonales. Una chancleta, gritó el médico en la ciudad, de las luces, jacarandás y diagonales. Su padre saltó de alegría y su madre expiró el pesado aire de un febrero húmedo y caluroso. Pasó un tiempecillo de corridas por una república, regalo del general, construida solo para niños. La casa de muñeca antigua, de piel de porcelana, cabellos humanos y ojos de vidrio, era lo que ella más recordaba. Turbulentos se volvieron los días, años, y hubo que exiliarse a una provincia de cerros, muchos senderos y casas bajas. Empezar desde bien abajo, con inviernos fríos y veranos secos. Un dique, el cementerio de casas, dejado por los alemanes constructores, una capilla sin cura. Travesías al valle de Renacua, un inhóspito río Quinto. Veranos y caballos salvajes, tiro al blanco, cacería de vizcachas, un jeep verde el que usaban en las mil guerras. Todo se repartía entre cinco hermanos, las tristezas y las alegrías. Un padre que se volvió iracundo y una madre silenciosa. Botas locas, dinosaurios al poder, una guerra de pibes inocentes en una isla en los confines del mundo, oscuridad, noches eternas. Se dieron vueltas de hojas y el sol apareció. Primero tímido, después con todo su esplendor. Los libros regresaron a sus lugares y se pudo volver a caminar. Algo quedó en las profundidades. Muchas idas y vueltas, con sus pausas interminables y estados catatónicos. La niña ha crecido y ya es toda una mujer que observa la vida en los magentas de los amaneceres, en el día a día, un Dios bondadoso, y ahora suavemente se anima a tararear una canción y así poder decir, basta de resistir. Me anticipo, pues ahora solo queda vivir. Bueno, Ana, nos encantó. A mí particularmente me gustó mucho. Pude encontrar referencias que haces en tu historia de vida en este cuento. Y me gustaría preguntarte, bueno, ¿dónde naciste? Esto que vos mencionás de las diagonales, los jacarandás, más o menos me imagino yo de qué localidad vienen, pero me gustaría que nos comentes tu historia de vida, cómo plasmaste. También veo que hay palabras que conceptualizan música, como dinosaurios, que hablamos del señor Bigote, Charly García y demás. Me gustaría que nos comentes qué te trae a la mente para poder redactar estas palabras. Bueno, yo soy oriunda de La Plata, que es la capital de la provincia de Buenos Aires. Nací allí de forma fortuita, porque mis padres, mi papá es puntano y mi mamá es de La Pampa, pero ellos se fueron a vivir a estudiar a La Plata, se conocieron, se casaron, y a los tres hijos mayores, somos cinco hermanos, nacimos allá en La Plata. Ellos estudiaron, se casaron allá. Y bueno, yo nací un 13 de febrero, por eso ahí lo digo, que en esa época no había la oportunidad de saber si era uno iba a salir varón o mujer. Por eso digo esta cuestión que se decía mucho, una chancleta. La Plata es muy húmeda, es una ciudad muy húmeda. A veces hay semanas que se la pasa lloviendo, es empedrados. Se caracterizan las diagonales por tener luces, está muy bien iluminada y En verano es una, en verano, en primavera es una belleza ver los jacarandás, que son árboles con hojas violetas. Por eso la parte que yo te digo entre sierras y diagonal. Y después las sierras, porque nos volvimos por cuestiones de que mi padre aparece en una lista, le comentó un amigo, que aparece en una lista y dice que se tiene que mandar a mudar, y bueno, nos vinimos acá a San Luis y a empezar todo desde abajo. Es de público conocimiento todo lo que ha pasado, para no reiterar eso. Uno lo que hace en literatura y en arte es sublimar su historia. Yo creo que mis padres, bueno, mi padre falleció, pero mi madre vive, podrían recordarlo mejor, cómo fueron esos años en La Plata. Yo una vez investigué qué pasó exactamente en el año 1968, y estaba, me acuerdo que en esa época estaba Onganía, o sea, un personaje bastante peligroso. Después, cuando hago referencia a lo músico, a la cuestión musical, digo, Botas Locas es un tema de Sui, que habla de los militares, y después Los Dinosaurios, que también hablan de que los dinosaurios van a desaparecer. Y después, todo el proceso que uno pasa, porque bueno, esto también tiene que ver con la salud mental, cómo todo ese registro queda en uno, y bueno, en algún momento hace síntoma, y empiezan a aparecer las enfermedades mentales. Cuestión por la cual yo empiezo a ir al hospital de salud mental y empiezo a tratarme de muy buena manera. Y bueno, es una historia que me gustaría contarla otra vez, mi experiencia en el hospital. Pero bueno, espero que... con respecto a las epifanías, es un método que descubrí a través de esta profesora, que sigue teniendo el taller Los Silenciosos Incurables, acerca de las epifanías, que son hitos de nuestra vida que nos permiten ir contándola de una manera diferente. Espero que les haya interesado. Se llama Arteando Mi Sitio, y espero recibir varios mensajes diciéndome qué les pareció. Un abrazo a todos y sigamos juntos. Muchas gracias, Ana. La verdad que hermoso, y sobre todo que sea una producción como bien propia, ¿no? Que lo haya escrito vos, creo que es como otro jugo, ¿no? Otro provecho, así que muchas gracias también por animarte a compartirlo. La verdad que hermoso. Y también invitamos a la comunidad, a las personas que están escuchando, que bueno, como dijo Ana, si también pueden dar sus comentarios, sugerencias, lo que quieran también compartirle a ella a través del WhatsApp, que ahora repito el número, pueden también comunicarse y darle el mensajito para ella. Se pueden comunicar a través del WhatsApp al 2664-829764 o por Instagram rizamc.sanluis. Así que bueno, en cuanto lleguen los mensajitos para Ana, también vamos a estar compartiéndolos por acá. Bueno, se está pasando súper rápido el programa, la verdad que es como una re lástima, porque hermoso, digamos, lo que se genera acá en el ambiente y las cosas. Pero bueno, como para ir cerrando también, queríamos pasar a la segunda canción, si les parece. No sé si te animás a presentarla, Ariel. Bueno, la canción se llama Alan Sutón y las criaturas de la ansiedad, de Tutankamón. Tutankamón, Jotal, let's go. Fundemos una empresa, hagamos como striptease. Llenémonos de plata, compremos muchas cosas, sintámonos vacíos. Let's go, Tutanga, el sol secándose. Esa mañana en tu terraza yo me enamoré. Pero me frenaste cinco y me dijiste no lo arruinen. No hay lugar para el amor adentro de esta pillones, perro, escucha. Good boy, lloro la luna de amor. Y no me escuches, my love. Es que a mí me gustas tanto, es que a mí me gustas. al otro día vomité 25 mariposas y todas decían tu nombre. Imagina que de pasmado eso me pasa por beber sin haber desayunado. Tan camón, yo tan let's go. Fundemos una empresa y minemos Bitcoin. Pongámonos en pedo con el vino más caro, sintámonos vacíos. Y no entiendo qué me pasa a mí con vos. Tan cínica, enigmática, incluso algo lunática. Yo tan gibilidad y tantas veces ya que dije my love. Esto no da para más con tu tan camón. Yo tan let's go. Hablando del futuro mientras hacemos el amor. Los vecinos no lo entienden, nos llaman delincuentes. Vos no les hagas caso. Ruff, ruff, pero escucha. Good boy, llora tu ausencia. My soul, sigo en la lucha. Work, work. Oh no. Tu pelo, tu cuerpo, tu risa, tu forma precisa al quitar mi camisa. Me gustan tus manos, tu gato y tu padre. Me gusta tu casa, tu mesa y tus sillas. Me gusta que me lo digas aunque duela. Tu boca que nombre y tus piernas que llevan. No sé muy bien a dónde, pero no hay problema. Mi fauna se adapta a tu ecosistema. Me gusta que hablemos el mismo lenguaje. Que fumes tranquila mirando el paisaje. Que tengas secretos que nunca dijiste. Tan transparente como inaccesible. Y yo que me enrojo que pienso de más. El peso de ser alguien me sienta fatal. Quiero dejarme llevar por un rato nomás y decirte despacito en la oreja. No sé bien quién soy, no me lo dirías vos. No sé bien quién soy. Hemos vuelto. Otra vez gracias, Miguel, por la música, por la canción, porque era una banda que no la conocía y realmente me voló la cabeza desde el nombre hasta, bueno, las pequeñas cositas de la letra que pude llegar a escuchar. Así que gracias. Esto es lo más hermoso, ¿no? Como darle esta nueva energía en géneros, en todo esto, como para también ir conociendo otras bandas, dar a conocer y dar también el espacio y lugar, uh-huh. sobre todo, bueno, a las nacionales. Así que, bueno, gracias. Y seguir conociéndonos desde otros lugares también, uh-huh. porque hoy Miguel me sorprendió con sus variados gustos musicales. Sí. Así que también seguir encontrándonos desde otro lugar. Desde la música. Uh-huh. Sí. Bien, bueno, como el tiempo nos quedó súper corto, siempre tenemos el espacio de las efemérides, pero bueno, vamos a mencionar solamente una por el 9 de septiembre, por el Día Mundial de la Prevención del Suicidio, para, bueno, poder darle tal vez más lugar, digamos, a este encuentro, a este espacio, que bueno, que hoy la consigna, digamos, era relacionada a este tema, así que bueno. Entonces, ¿quién quisiera leerlo o lo vamos comentando? Bueno, sí, justamente, como decíamos al comienzo del programa, es una de las efemérides más significativas en lo vinculado a la salud mental y a la salud, podemos decir hoy en día también. Busca romper silencios, estigmas y justamente abrir espacios de escucha, que es lo que intentamos hacer. Todo el tiempo. Y bueno, la consigna internacional en esta ocasión es, bueno, crear esperanza a través de la acción. La idea es transmitir que siempre se puede hacer algo, algo mínimo, sí. ¿no? Un gesto, una palabra, una escucha atenta, un acompañamiento profesional si es necesario, un mensaje a veces, uh-huh. ¿no? Que diga como, bueno, no estás solo, sí. estoy acá. La acción no tiene justamente eso, ¿no? Que ser algo gigantesco, sino que... Uh-huh. Y que es algo cotidiano, realmente, uh-huh. eso, ¿no? Como que todas las cosas que estabas mencionando son en realidad como súper importantes y que marcan la diferencia. Algo como al final tan mínimo, una sonrisa o una palabra de aliento para alguien que tal vez uno no lo conoce, no lo sabe, digo, pero es como un gran impacto y muy significativo para la otra persona que tal vez no está atravesando el mejor momento de su vida. Uh-huh. Y creo que es una de las causas también, o sea, que tristemente se puede evitar, que creo que eso es lo más como más fuerte. Por eso creo que es muy importante poder darle foco a esto de la prevención, por el hecho de que es prevenible, ¿no? Bueno, como muchas, lamentablemente, enfermedades o muertes, pero esto es algo, creo que, bien social y político, y no es como un acto individual, ¿no? Si bien una persona que atenta contra su vida, uno lo ve como algo de él, ¿no? Es su problema, algo habrá atravesado que, bueno, que lo llevó a eso. Y la verdad es que no, que creo que justamente tiene mucho poder social, por el hecho de que hay muchos factores de que, digamos, lleva a una persona a poder cometer esta decisión, y entre ellas, en el nivel, digo, social, es sobre todo la vulneración de los derechos, ¿no? Que a veces hay personas que, bueno, que sí les pueden llegar como a pasar algún hecho específico y traumático, pero hay otras cosas, creo que más vitales también. El tener una casa, el tener para comer, el vivir la violencia tal vez cada día, son como cuestiones sociales que hacemos todos los días y que realmente impactan mucho en la vida de una persona, hasta el punto de a veces, la discriminación, el prejuicio, la inseguridad, la violencia, como vos decías, la desesperanza total, el ver todo negro y decir, bueno, que voy a hacer esto. Así que también hay muchas veces que, por lo general, en este tema mucha gente esconde ese sentimiento. Sí. No lo conoces. Hay mucha gente famosa que se suicidó, gente que vos decís, ¿por qué? Si tenía todo. Te nombro uno, el cantante de Linkin Park se suicidó. Y hay un montón de gente que se suicidó y vos decís, ¿por qué? Si lo tenía todo. Y tal vez lo que le faltaba era una cuestión más de adentro, más interior, ¿no? William, Robbie Williams. El actor. El actor. Claro. Hablamos de él. Que vos decís, un tipo que vos lo veías siempre contento, alegre, haciendo cosas y haciendo lo que supuestamente le gustaba. El tipo decidió suicidarse por cuestiones que vos no llegarías a comprenderla, que solamente él la sabe. A veces creo que es una cuestión de perder la identidad, ¿no? Perder de vista lo que uno tiene y buscar lo que no tiene, poner la mirada en lo que uno no tiene, en los amigos que no están, en el padre que falta, en esos miedos que por ahí nos impiden buscar ayuda. Y creo que está bueno recibir la ayuda profesional, la ayuda a veces hasta de un amigo, ese no está solo, el sentirse acompañado, y creo que eso es lo fundamental, que los miedos, que ese temor a los prejuicios, a los juicios, no nos hagan perder de vista que también hay personas buenas, que también hay personas que desinteresadamente nos quieren ayudar, sin recibir a veces ningún beneficio más que una satisfacción de poder ayudar al otro. Así que creo que está bueno desde ese punto empezar a mirarse a uno mismo y decir, ¿qué cosas tengo yo para poder sacar adelante o mostrar al otro? No sé qué opinan ustedes, ¿no? No, re interesante, como es verdad que a veces el foco está puesto como en la falta, en lo que nos falta, en lo que nos falta conseguir, en lo que nos falta lograr, en lo que nos falta, ¿no? Y es verdad que a veces como que perdemos de vista eso, ¿no? O lo que ya tenemos, o lo simple de la vida. Y la vida es lo más simple de lo que pensamos. Sí, interesante. Sí. Bueno, quería comentar que la otra vez había leído un artículo en Facebook de La Nación que decía que el suicidio pasó a ser la primera causa por accidentes traumáticos en la República Argentina, que ya no es más los accidentes viales, que antes era la mayor causa de muerte en la República Argentina. Es algo para pensarlo, ¿no? Sí. ¿Qué es lo que está pasando que lleva a las personas a lamentablemente tomar esa decisión? Gente joven. Sí, sobre todo eso, ¿no? Es verdad, lo principal, y que también se va, bueno, como se han conocido números de ya, bueno, niños y adolescentes de que también están, ya sea con intenciones o pensamientos, o que tienen este sentimiento de tal vez que la vida no es linda, no es buena y no quiero estar. La otra vez leí un artículo que hablaba de que, ¿te acordás de, bueno, la crisis de los 40? Mm. Bueno, habían sacado un artículo que decía que había pasado a la crisis de los 20. Sí. Que a los 20 ya estaban sintiendo lo mismo que uno antes a los 40. Entonces, creo que hay que reformularse algunas cositas. Uh-huh. Sí, la verdad. Bueno, algo que comentamos también, que hemos escuchado desde hace un par de días, que bueno, a nivel nacional también, San Luis está en el segundo lugar, ¿no?, de la provincia con mayor número de suicidios. Está, creo, en primer lugar Entre Ríos, y en segundo lugar le sigue San Luis. Entonces, como bueno, me parece que es importante, ¿no?, que esto, que hablemos. Sí, y como vos dijiste, Miguel, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, con los jóvenes o con las personas, de que ahora ya más jóvenes aún, a más temprana edad, bueno, hay más casos? ¿Qué está pasando con el trabajo, con los estudios? ¿Dónde está? Sí. Uh-huh. Muchas cosas, y del contexto, lamentablemente, así sea algo mundial y nacional, pero bueno, sobre todo en San Luis, que es una provincia también como muy turística, y eso es algo importante por el hecho de que, en relación al trabajo, ¿no?, lo menciono, al turismo, o que tal vez se intenta como vender tal vez esta cara de San Luis como otro país y demás con ese eslogan, y bueno, y sin embargo estamos siendo las primeras provincias con los mayores casos de suicidio, así que la verdad que es muy importante esto, que lo podamos traer a la mesa y que se pueda generar este espacio para poder charlarlo. Uh-huh. Uh-huh. Sí. Bueno, y también recordamos, ¿no?, que en la provincia funciona la línea de atención al suicidio, que es el 911. Funciona las 24 horas del día, todos los días. Si conocen a una persona que está en crisis, o la misma persona en crisis, puede llamar al 911, pide comunicarse, uh-huh, ¿sí?, con alguien del área de suicidio, de asistencia al suicidio, y desde la policía instantáneamente se los redirecciona, digamos, sí, a un psicólogo o psicóloga que está siempre de guardia telefónicamente, sí, para poder brindar ayuda en el momento. Y bueno, y también la guardia del Hospital de Salud, sí, Mental, que funciona las 24 horas en la calle Riobamba. Uh-huh. Barrio Va Perón, sí. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, pueden ir allá con la línea N y H también de colectivo, bueno, como un pequeño dato. Uh-huh. Y bueno, la I también, es un viaje un poco extenso, pero te deja atrás del hospital a unas cuadras, también, que son pequeños datos de que, bueno, ayudan justamente, sí, porque es verdad, queda tan lejos que uno dice, bueno, ¿y cómo voy? Justamente que ahora se hace a veces más imposible el poder ir por otro medio, ¿no? Si no es uno propio, el pagar un remiso o algo, distancias son muy grandes. Bicicleta. Uh-huh. Sí, si es que tienen o saben andar, también, sí. Uh-huh. Creo que, perdón, Ariel, algo que vos dijiste me pareció muy importante remarcarlo, el hecho de romper como los tabús de que el buscar ayuda no es algo de débil, ¿no? Justamente, y que el que se puedan hablar estas cosas, que uno le duele algo en el cuerpo y va al médico, o lo piensa por lo menos, dice, ah, podría ir a sacar un turno y demás, y cuando uno, digamos, se siente mal internamente o sabe que hay algo que está pasando porque no está disfrutando la vida lo mismo que antes, o está teniendo tal vez más pensamientos negativos, o bueno, está perdiendo este deseo de hacer actividades y demás, y no lo piensa uno, ¿no? Como que dice, uy, bueno, ¿qué hay, digamos? Y está bueno justamente que, así como buscamos el médico para algo orgánico en el cuerpo, que también podamos buscar ayuda, no solamente un psicólogo, ¿no?, sino digo, alguna actividad o algún soporte relacionado, ¿no?, con la salud mental, así sea hablar con un amigo, con un vecino, o alguien desconocido, pero intentar, digo, darle bolilla a eso que nos pasa internamente también. Yo considero que hay, yo te escucho y te agradezco, y acá está Cami, que por supuesto me puede confirmar a través de todo lo que ella es, psicóloga, y desde su estudio puede confirmar si estoy diciendo una sanata o no, Pero yo lo voy a graficar de esta manera, ¿no? Vamos a suponer que yo tengo el deseo de saber cómo hacer una pizza. Entonces yo, sin buscar ayuda, me pongo a poner harina, agua, y pongo los ingredientes, y de repente me doy cuenta que no me salió. Entonces me frustro, porque yo pensaba que me iba a salir. Entonces empiezo a probar y pongo menos harina, pongo más agua, la caliento, la enfrío, y aún así me doy cuenta que no le encuentro la solución. Si yo me sigo quedando yo encerrado sin consultar, probablemente deje de pensar en hacer una pizza. Y para mí eso es que se murió el sueño. Y cuando una persona no encuentra salida, no encuentra cómo llenar ese vacío que todos en algún momento sentimos, llega un momento que si vos no pedís ayuda, o si alguien que te ve no te ayuda, querés apagarte, y se apaga quitándote la vida. A veces cometemos el error de ver gente que uno puede ayudar y por no saber cómo pasamos de largo. Y después cuando nos enteramos decimos, si yo estuve ahí, si yo me lo crucé y me dijo que estaba mal, era como que del interior salía una voz diciendo, te necesito, no sé cómo hacer. Y yo, que tampoco sabía cómo hacer, seguí de largo. Por no hablar con un profesional y decirle, mirá, o estos lugares, mirá, tengo un amigo que no sabe cómo salir. Y quizá no va a pedir ayuda, pero yo sí lo conozco, yo sé quién es. Y poder uno también, porque es como el que está tirado en el piso, accidentado, no va a pedir ayuda. Pero vos, que sí sabés la ayuda que él necesita, una ambulancia o algo, vos también tenés parte de responsabilidad si la persona se muere sin ser ayudada. Entonces está bueno que empecemos también a nosotros identificarnos y registrarnos, que desde lo que nosotros sabemos o de los contactos que tenemos, también podemos ayudar. Tal vez que no te lo diga de una, ¿no? Como vos decís, ¿cómo estás? Y estoy bien, pero vos tenés que aprender a escuchar lo que viene después. Porque muchas veces, como ya te dije, muchas veces mentimos. Uh-huh. Y decimos que estamos bárbaros y no lo estamos. Y entonces alguna palabra que venga después nos haga ver que el tipo, o la gente, o la persona, no está tan bien como que él cree que está. ¿Sabés dónde está la clave, Miguel? En el detalle. ¿Vieron la película El sueño de sus ojos? Dice, yo le vi la mirada, decía. Y a veces uno no siempre habla y dice, tenía la mirada triste. Es lo que ves en la calle. Y ese es el detalle que marca la diferencia. Porque a veces no te lo puede decir con palabras, pero el cuerpo habla. Sí, sí. Y eso lo ves en la calle, en la gente que camina. Como mira la nada, no sé, porque realmente está angustiada por dentro, o estamos. Qué interesante, bueno, sus voces. Me parece también importante esto, lo que dicen los dos, ¿no? Porque, bueno, una frase que usamos siempre y que creo que viene ahí a tono es como, la salud mental es cosa de todos, ¿no? Esto. El ver al otro, el verlo realmente, ¿no? Como esto que dicen, quizás no me va a saber decir cómo está, pero me doy cuenta, ¿no? Cómo está, viéndolo realmente, viendo a la persona que tenemos al lado. Entonces, muy bueno. Uh-huh. Sí. Bueno, gracias. Son unos genios. Espero que puedan seguir viniendo y sumándose. No. Vemos. Se verá. Vemos si estamos como disponibles. Dice, vemos, dijo un ciego. Sí. Bueno, ya tendríamos que ir finalizando el programa, ya nos hemos pasado de la hora, perdón, Mati, pero bueno, queríamos leer antes los mensajes, si puede ser, de forma así sea rapidita, porque bueno, hubieron muchas personas que han compartido sus pensamientos, así que bueno, ahí vamos a ir leyendo. Yo también tengo acá unos mensajitos, nos están escuchando de La Pampa hoy y llegaron ahí un par de mensajes respondiendo a la consigna. Ah, genial, bien. Bueno, saludos para todos. Vamos a leer un mensajito de nuestra ex compañera Fabi, R3, que bueno, para ella esperanza es que se pueda recibir pronto el diploma que tanto está esperando ella, porque bueno, ahora con los recortes y las políticas, digamos, bueno, ha terminado su especialidad, pero bueno, está ahí a la espera del título. Así que bueno, un saludo para Fabi, también para Pame. Lo que a ella le da esperanza es que falta poco para que cambie el gobierno, en relación, bueno, a justamente lo social que también hemos estado conversando un poco. Otro mensajito de Sandra, una mamá, dice: una de las cosas que me da esperanza es contar con profesionales que no requieran tanta burocracia para acceder a ellos. Gracias. Sí. Que creo que esto es muy importante, ¿no? De que si bien obviamente no podemos a veces romper con las partes administrativas, bueno, institucionales, práctica, sí, claro, y demás, pero está bueno, como mencionabas, desde la posición que uno puede, el intentar dar la mano, algo. Así que bueno, está bueno como para mencionarlo también y que podamos todos generar acciones, que todo siempre es importante. No sé si vos querés leer algunos, querés que vayamos haciendo ping-pong. Dale, acá llegó otro también de Cande, que dice: a mí me dan esperanza mis hijos, son ese motorcito diario para no bajar los brazos, para saber que para alguien soy lo más importante del mundo. Ay, qué lindo. Tenemos, bueno, una persona de Córdoba que nos escucha también, es profesor de música, y dice: A mí me da esperanza cuando por fin soy capaz de entender o aprender algo, o cuando encuentro el método correcto para que mi enseñanza sea buena y fluida. El encontrar el método para que el vínculo entre maestro y estudiante ayude a una buena formación y aprendizaje. Uh-huh. Me encanta cómo también, bueno, uno va llevando el sentido, ¿no? A diferentes partes de uno mismo y demás. Espacios, porque sí, la escuela a veces... es una segunda casa para algunos. Sí. Uh-huh. Un vecino del 1 de mayo dice que para él la esperanza es el amor y la música son lo que me da esperanza y fuerzas para seguir, mi pareja de la vida. Así que bueno, ahí un saludo romántico. Romántico. Sí. Bien, también un compañero, Lucas, ha podido también dar su respuesta. Lo que me da esperanza es el voto popular, y en lo personal pienso que la esperanza me la da la confianza en uno mismo. Siempre es mejor tener huevo que esperanza. Jeje, saludos. Bueno, nuestro compañero Lucas, ya sabemos. Sí. Que lo esperamos hoy en Faro. Ajá, ahí en Faro. Perdón, unos últimos mensajitos. A mí me da esperanza ver la energía de la gente cuando se organiza, cuando pone garras en su trabajo y en sus sueños. Esa fuerza colectiva y esa pasión individual nos recuerdan que siempre se puede construir algo mejor. Saludos y muy buena la radio. Es el compañero Benja, nuevo residente. Médico, así que bueno, ya también va a estar pasando acá por el espacio de la radio. Así que bueno, muchas gracias. No sé si tenés más quedo uno más acá, sí. Que dice: me dan esperanza jóvenes como ustedes, comprometidos con su vocación. Lo hacen con tanto amor. Nos muestra que en una sociedad tan desesperanzada, todavía existen personas que se preocupan por el otro. No todo está perdido. Mis felicitaciones. Oh, hermoso. De verdad. Gracias a todas las personas que han compartido sus mensajes. La verdad, gracias. Y bueno, ustedes también por realmente el estar acá presente. Espero que se puedan... Que lo puedan pensar. Sí. ¿Cómo? Que puedan pensarlo realmente. De sumarse uh-huh. a la radio de manera efectiva. Bueno, es mi primera vez, la verdad que esto es nuevo para mí. Pero bueno, es cuestión de ver. Sí, por supuesto. Pero claro, desde este lado, por lo menos decirte que la forma en cómo ha fluido, que tal vez es algo que no se puede ver del otro lado, pero es algo como súper lindo lo que se genera en la mesa, hablando y demás. Y bueno, eso es algo de todos, pero también como para que... Bueno, te quería comentar que esta fluidez que con acá con el compañero, y no es político, compañero, ¿no es? Pero es lo que pasa en el grupo. Esto es lo que logramos. Sí. Conversar y decir nuestro sentimiento. Entonces, para que la gente que escuche y esté en una situación complicada, venga. Que realmente, que por la situación que uno ve en la calle, realmente somos pocos. Sí. Bueno, aprovechamos a recordar el espacio entonces, el Grupo Faro, que funciona en el Hospital de Salud Mental todos los lunes a las 15 horas, para esto, para sí, personas que se encuentren solas o atravesando algún tipo de problemática y no sepan cómo salir, son más que bienvenidos. El único requisito es ser mayor de 18 años, uh-huh, así que nada. Invitados. Se van a encontrar acá con estas tres personas magníficas. Tenemos gente de 18, no, pero de 85, sí. Sí. 85, 86 tiene, no, por ahí. Anda, sí, por ahí. Señora. Yo, de parte mía, cierro con esto. Martin Luther King, hijo, dijo: I have a dream. Yo tengo un sueño. Fue uno de los discursos más emblemáticos de la historia, ¿no? Y aunque él no vio cumplido su sueño, dejó un legado. Y él contagió ese sueño, que después se cumplió. Así que nunca perdamos las esperanzas. Que aunque nosotros no veamos esos sueños cumplidos, si con esa energía luchamos, vamos a contagiar ese sueño y se va a cumplir. Gracias por invitarme. Hermoso, Ariel. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, nos despedimos con una hermosa canción que va a pasar Mati. Muchas gracias. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Y no tengo pensado hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva a intentar. Que las cosas vuelvan a su lugar. Estamos siendo cuidadosos, caminando por un piso resbaloso, sabiendo que un paso en falso nos lleva al fondo del pozo. Será lo tembloroso de la espuma bailando en mi corazón rabioso. Entender todo es un poco soberbio, querer explicar todo es un poco por nervios. Por eso hablo hasta por los codos y me pongo ebrio. Y ya no sé si jodo, me lo tomo en serio y desconfío. El miedo a dar un salto y encontrar a vacío. Ansio que esto que siento no sea mío, porque de pronto se siente tan frío. Parece que saber hacerse bien es todo un desafío. Qué rabia me da el amor, voy a arrancármelo. Qué rabia me da el amor, voy a quedármelo. Prefiero lo tortuoso del ritual que lo decoroso de estar siempre igual. Habrá motivos para estar mal, lo debo ser yo, pues sintiendo el final. No es eterno el carnaval, si es etéreo lo carnal. Encontraremos algún otro canal para juntar el plexo. De fondo un saxo y queremos sexo. Ahora recuerdo la primera vez que te reíste y las ganas que me dieron de que se me ocurra un chiste. ¿Cómo van a convencerme de que la magia no existe? Hundirme acá tirado. Y no tengo planeado morirme desangrado. Y no, oh, oh, no me pidas que no vuelva.